Bienvenido a un espacio en el que tu voz es escuchada. Tienes el micrófono abierto con Aurelio Contreras Moreno. ¿Qué tal? Muy buenos días. Esto es Micrófono Abierto. Yo soy Aurelio Contreras y le damos la bienvenida a nuestros radioescuchas este lunes 11 de febrero de 2019. Son exactamente las 11 de la mañana con 2 minutos y los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a nuestra cuenta de WhatsApp 2281-040477, a nuestros teléfonos 817-5117 y 817-5115 y a nuestros correos hola radio @v.mx y aureliocontreras@gmail.com. Como se lo reiteramos en cada emisión, queremos que hagan de este un espacio suyo, un espacio del que se puedan apropiar tanto dentro de la comunidad universitaria como a nivel de la sociedad por completo. Y el día de hoy tenemos unos invitados muy especiales, unos invitados de lujo. Nos acompaña en micrófono abierto la doctora Lourdes Budar Jiménez, quien es directora de la Universidad Veracruzana Intercultural, así como también el maestro Ariel Montalvo, coordinador de vinculación de esta misma institución. Vamos a escuchar una pequeña semblanza de la doctora Lourdes Budar. El día de hoy nos acompaña en micrófono abierto la doctora Lourdes Budar Jiménez, quien es la directora de la Universidad Veracruzana Intercultural. Lourdes Budar es licenciada en antropología con especialidad en arqueología por la Universidad Veracruzana. Maestra en ciencias humanas con especialidad en estudios de la tradición por el Colegio de Michoacán. Doctora en Ciencias Humanas con especialidad en Estudios de la Tradición por el Colegio de Michoacán. Directora del Proyecto Arqueológico Piedra Labrada, Sierra de Santa Marta, Los Tuxtlas, Veracruz. Además, fue coordinadora de la Maestría en Antropología de la Universidad Veracruzana y es miembro de la Sociedad Americana de Arqueología. Damos la bienvenida a la doctora Budar a micrófono abierto. Pues ya escuchamos un poco sobre quién es la doctora Lourdes Budar. Le agradezco mucho, doctora, su presencia en micrófono abierto esta mañana. Igual al maestro Ariel Montalvo, que nos hacen el honor de visitarnos micrófono abierto este día. Muchísimas gracias, Aurelio. Al contrario, el honor es nuestro. Y pues bueno, empecemos por el principio. ¿De qué hablamos cuando hablamos de interculturalidad? Bueno, pues cuando hablamos de interculturalidad estamos hablando, pues tal cual como su nombre lo indica, de la interacción entre diferentes culturas, entre diferentes formas de pensamiento, entre diferentes formas de actuar, de pensar. Y es más que nada un diálogo que se da a diferentes niveles en diferentes espacios. En el sentido, ¿cómo se da este diálogo? Pues en Veracruz, ¿cómo lo perciben, cómo lo analizan, cómo lo estudian desde la UBI? Maestro Ariel Montalvo, buen día. Buenos días, Aurelio, y por supuesto buenos días a todo el auditorio que haga el favor de sintonizarnos y de acompañarnos en esta emisión. En la UBI nos sentimos muy contentos por la invitación y muy agradecidos con el espacio y la oportunidad de estar a micrófono abierto esta mañana con ustedes. A propósito de la interculturalidad, bueno, habría que decir que desde qué plano tendríamos que estar hablando de la interculturalidad. Porque si bien estamos en una radio universitaria y en el seno de una de las universidades públicas más importantes del país, la interculturalidad como concepto permea varios ramos y varios sectores de la sociedad. Digamos, en el ámbito académico, pues es un concepto que tiene una incursión en las aulas, en la investigación y, por supuesto, en la política educativa de esta universidad de una manera destacada, hay que decirlo, a nivel nacional y pues también en el contexto nacional e internacional. Como antecedente, habría que hablar de multiculturalidad, que fue una, digamos, la parte previa a la parte de la interculturalidad, un concepto desarrollado sobre todo en las políticas públicas de los países del norte, posteriormente traído a Latinoamérica, incorporado a la política educativa y política pública del contexto latinoamericano, para después ser suplantado por el de la interculturalidad a partir de los años, finales de los años 90, principios de los 2000. Son conceptos relativamente nuevos, ¿no? Son conceptos relativamente nuevos, aunque lo interesante de esto es que son conceptos operativamente antiquísimos. Antiquísimos, tanto como nuestra propia especie, ¿no? Sí. Y de eso justo comentábamos ahora que veníamos al programa, que de esto pues hay ejemplos clarísimos, lo hemos comentado recientemente con la doctora Budar a propósito de las investigaciones que ella realiza en algunos espacios con pues dentro de la arqueología, donde las similitudes son impresionantes en términos de la interacción de las culturas hace siglos, milenios, y ahora afortunadamente estamos en un estado que goza de una riqueza y diversidad cultural enorme. Impresionante, de verdad impresionante, y eso es otra de las cosas que hace que da fortaleza y que hace todavía más interesante el trabajo que tiene, el reto que tiene esta universidad y de manera particular y enfática la Universidad Veracruzana Intercultural en el contexto veracruzano. Ahora, platíquenos, ¿qué es la UBI? Porque hay personas que la ven como un ente separado de la propia Universidad Veracruzana, como si fueran cosas diferentes. Uh-huh. Y de alguna manera lo son, pero no lo son. Entonces, platíquenos exactamente cómo, cuál es el concepto que da origen a la UBI y cómo funciona, de qué se trata. Bueno, la UBI tiene 13 años de haber sido creada de verdad por gente, hombres y mujeres visionarios que tuvieron esta magnífica idea. Y surge principalmente por acercar la educación a zonas que habían sido históricamente marginadas. Sin embargo, como bien lo dijiste, mucha gente cree que es una institución independiente de la Universidad Veracruzana o que es un apéndice de la Universidad Veracruzana, y la verdad es que esto no es correcto. Es una dependencia más, pero es una dependencia muy importante dentro de la universidad, porque su función es precisamente la de transversalizar el conocimiento. En la UBI no hay un perfil específico de maestros, sino que tenemos gran variedad de perfiles. Tenemos abogados, tenemos agrónomos, tenemos ingenieros, tenemos pues arqueólogos, tenemos antropólogos, tenemos de verdad de qué más, gente de teatro, tenemos una gran variedad de perfiles, y eso hace una educación muchísimo más integral. De hecho, es interdisciplinaria, ¿no? Totalmente. Y por eso una de sus funciones es la de transversalizar el conocimiento por toda la universidad. ¿Qué es lo que se imparte en la UBI? Los estudiantes que acuden a esa institución, ¿qué es lo que se van a encontrar? Tenemos ahorita dos carreras. Estas dos carreras son la de gestión para el desarrollo comunitario y la otra es derecho con enfoque de pluralismo jurídico. ¿Cómo es el derecho con enfoque de pluralismo jurídico? Pues... Bueno, primero, regresando a la primera pregunta, habría que platicarle al auditorio que la UBI tiene 5 espacios físicos, 4 sedes regionales, una ubicada en 2 en el norte, una en la Huasteca, en Ixhuatlán de Madero, otra en la región del Totonacapan, propiamente en Espinal, otra en el centro del estado, en la Sierra Songolica, en Tequila, a la que llamamos Grandes Montañas. Uh-huh. Y en el sur, en las faldas de la Sierra de Santa Marta, en Huazuntlán, está la sede que se llama institucionalmente Las Selvas. Uh-huh. En estas 4 sedes regionales hay un programa educativo, que es el que mencionaba la doctora, la licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo, que a propósito y justo por esta diversidad de perfiles en la planta docente y en la visión que se tuvo al concebir el programa, ofrece 5 salidas. Digamos, el estudiante puede ingresar a esta licenciatura y a partir de más o menos la mitad del programa, decantarse por alguna de las 5 salidas que ofrece el programa, que pueden ser comunicación, sustentabilidad, lenguas, salud y derechos. Entonces, el antecedente con la licenciatura en gestión, digo, en derecho con enfoque de pluralismo jurídico es precisamente esa salida en derecho. Como sabemos, pues el tema de los derechos en la población indígena o en la población más vulnerable, tanto del Estado como del país, ha sido el talón de Aquiles. Entonces, el programa está pensado y diseñado para mediar o para aproximar de una manera más eficiente o con más pertinencia cultural, sobre todo, la implementación y la implantación de la justicia a partir de la Constitución Nacional a todos los, a toda la población. No quisiera decir que solamente a los pueblos originarios, sino porque, a toda la población. Sí, porque la mayoría de las personas nos pregunta, ¿entonces no es derecho? Y la verdad es que sí, es una carrera de derecho, pero tiene este enfoque con de servir también como intermediarios entre con los idiomas originarios y sobre todo con problemáticas que tienen que ver más con zonas rurales y con municipios, ¿no? Con zonas alejadas. Pero es uno de nuestros estudiantes puede litigar como cualquier estudiante. Digo, cualquier egresado de derecho. De derecho, ¿no? Perdón, sí. Con la diferencia de que va a tener el plus de la formación de la pertinencia cultural. Muchos de los estudiantes, buena parte del porcentaje de la población estudiantil que tiene UBI, justo por su ubicación geográfica y por el sector al que va dirigido el programa, bueno, en este caso los programas, son estudiantes bilingües o incluso trilingües. Algunos, además del español, hablan, por ejemplo, en el Totonacapan, pues totonaco, y algunos náhuatl, incluso náhuatl. En las 4 sedes regionales ocurre esto y existen las 3 variantes del náhuatl que se hablan en Veracruz, además de otros idiomas. En el estado vivos tenemos entre 12 y 14 idiomas, o 12 y sus variantes. Y sumando las 4 sedes, nosotros tenemos población que hablan 9. Entonces, pues es un reto importante ese, simplemente para estandarizar programas y alcances, ¿no? De ese tamaño es el reto que tenemos. Sí, en la es un reto muy grande, pero también está lleno de satisfacciones. Mucha gente nos pregunta si es una escuela indígena y la respuesta es no. No es una escuela indígena, es una escuela que está en regiones en donde hay mayor población indígena, pero también hay mestizos y bueno. Y no es una limitante para ingresar. No es una limitante para nada. Todo lo contrario. Exacto, ¿no? Todo lo contrario. Ahorita vamos a empezar la difusión precisamente de las carreras. Tú sabes que hoy se publica la oferta educativa de la universidad y las fechas para las inscripciones y para hacer los exámenes, etcétera. Entonces, también nosotros hoy arrancamos el proceso de difusión de nuestras carreras y pues queremos invitar a todas los chavos y chavas de Xalapa a que pues den una mirada en el portal y pues que se acerquen a UBI para poder tener información si es que les interesa esto del derecho con enfoque de pluralismo jurídico y la gestión intercultural. Bueno, y no solo en Xalapa, nos escuchan en Veracruz, nos escuchan ya en la zona centro, pues, ya nos escuchamos a muchos más lados. Muy bien. Y de eso seguiremos hablando después de este corte. Estamos en micrófono abierto por el 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana. Mejora tus presentaciones volviéndolas interactivas haciendo uso de fotos, video y audios con acceso a un buscador de imágenes de uso libre. Explora la herramienta Sway y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Escucha en el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Todos los lunes y martes a las 22 horas.

una sorpresa, ha sido toda una incluso una satisfacción. Les decía yo que es imposible no llegar a la UBI y enamorarse, conocer cuáles son los procesos y de verdad sensibilizarse ante un montón de situaciones. Cada sede tiene un núcleo de maestros, tiene el coordinador y tiene gestorías, coordinaciones que son que hacen gestión, que hacen vinculación, etcétera. Y entonces se van vinculando con actores sociales que en algunos casos son los municipios, ¿no? Los agentes municipales, los ejidales, o sea, las autoridades de las regiones, y van incidiendo en las comunidades que están cerca o lejos, también algunas llegan bastante lejos, pero bueno, se van vinculando con las comunidades y van trabajando de manera conjunta con ellos. De tal manera que se empieza a tomar en cuenta cuáles son las problemáticas que se viven a esos niveles en estas sociedades, y los chicos desde el primer semestre están teniendo salidas a campo con los maestros para ver cuáles son esas problemáticas, platicar con las personas de las comunidades y tratar de resolverlas desde adentro. Entonces, es una forma de trabajo muy intensa, es una forma de trabajo casi de 24 horas del día y pues que da muchísimos resultados. Como bien decías, sí está lejos, sí son zonas hasta cierto punto marginales, pero también son zonas muy, muy, muy ricas en tradición. Sí, y en diálogo que tiene que ver precisamente con pues no nada más con las lenguas originarias, sino también con las formas de pensamiento y con las formas de acción que se van articulando en estas regiones. Y bueno, pues un poco de esta manera. ¿Y cómo han logrado vincularse precisamente con las sociedades que viven en estas regiones y que además luego tienen particularidades en sus usos y costumbres que son muy difíciles de llevar, ¿no? Por ejemplo, la relación de los hombres con sus parejas, con las mujeres, ¿no? Sí. Que pues es al estilo más machín que nos podamos imaginar, ¿no? ¿Cómo han logrado incidir pues si no para cambiar la mentalidad, para abrir un poco pues a la modernidad, si lo queremos ver así, a lo mejor no es el término adecuado, pero pues para entrar a la mente de estas personas. Algo que valdría la pena aclarar es que a veces cuando nosotros pensamos, o sea, nosotros me refiero a nosotros en la ciudad, nosotros radioescuchas, nosotros en la sociedad en general, cuando pensamos en estas regiones lejanas o tal, solemos pensar que son muy diferentes y que las problemáticas que ellos tienen son muy diferentes a las que nosotros tenemos, o que las formas de pensar, ¿no? Como esto que tú decías, ¿no? Del machismo, son muy diferentes a las problemáticas que nosotros tenemos. Y la verdad es que no es así. Pero bueno, con respecto a la ¿cómo nos vinculamos con las comunidades? Algunos de los maestros tienen que hacer muchísima labor. Se trabaja con las comunidades a través de confianza. Uno tiene que establecer confianza. Y eso ha sido el sello que ha caracterizado a la UBI: responsabilidad social. Responsabilidad social, confianza, responsabilidad incluso afectiva, muchísima sensibilización, ¿no? Para con las comunidades, para que puedan brindarnos el acceso. Y también tiene mucho que ver con que algunos de nuestros maestros también hablan lenguas originarias y han sido formados en nuestra universidad y han estudiado posgrados en otros lugares del mundo incluso, pero tiene que ver con esta sensibilidad. Pero, pues, ¿quién mejor que el coordinador de vinculación para hablar de cómo nos vinculamos? Claro. Bueno, quisiera comenzar retomando la pregunta anterior, que como bien señalaba y preguntaba a Aurelio, en torno a la ubicación de las sedes, no es azaroso que estén donde están. Uh-huh. Cuando el proyecto se empezó a desarrollar, se hizo un estudio bastante serio por varios colegas de diferentes perfiles que les permitieron tener información a la mano para tomar la decisión de dónde ubicar cada una de las sedes. Uh-huh. justo a partir de los perfiles de la población que son los históricamente menos beneficiados en todos sentidos, con altos índices de marginación, población altamente indígena, con muy poco acceso a la educación, ya no digamos superior, sino básica. Entonces, justo por esto, la empresa de la UBI, el emprendimiento de la UBI, es que se vuelve doblemente interesante y doblemente importante por el esfuerzo de acercar la educación pública, la educación superior, a este tipo de poblaciones. Y en este sentido quisiera también añadir otra nota para contextualizar. Sí es verdad que la UBI es un proyecto único, pero es un proyecto hermano o hermanado, anclado a otras universidades interculturales del país. Hay alrededor de una docena que hacen un subsistema de educación intercultural, de educación pública, que emana de una política federal. El elemento en común de la UBI con todas las otras interculturales es precisamente este, que se ubican en poblaciones con este tipo de características, porque el objetivo es exactamente el mismo. Y ya en términos operativos, también se comparten principios que son justo la respuesta a la otra pregunta que nos hacía sobre el cómo vincularse. El trabajo de las universidades interculturales en México no se concibe si no hay vinculación. Así de sencillo y así de simple. Cualquier universidad intercultural en México que deje de hacer vinculación simplemente... No sirve. Falló en su empresa. Así de simple. Ahora, ya en el caso particular de la UBI, ¿cómo se realiza? De muchas maneras. Como ya decía la doctora, pues a partir del trabajo que hace el profesorado, que en buena medida es profesorado originario de las zonas donde trabaja, de manera que pues es un profesorado que conoce ampliamente y desde las entrañas cada una de las regiones. Sus problemas, ¿no? Sus problemas, porque no nada más los conoce, los vive, los ha vivido en buena medida, no solo como sujetos, sino históricamente, con sus familias, con sus abuelos y con todas las generaciones que le anteceden en la región. Lo mismo ocurre con los estudiantes, porque algo así como el 80% de nuestros estudiantes, si no es que un poco más, son estudiantes que pertenecen a una generación que es la primera que tiene acceso a la educación superior. Entonces, ahí es donde se vuelve doblemente pertinente el programa. Y trascendente, ¿no? Y trascendente, porque cuando uno conversa con los egresados y les pregunta cómo te fue en tu experiencia universitaria, en la gran mayoría de los casos, la universidad lo que hizo, y esto sí hay que decirlo, es la Universidad Veracruzana lo que hizo, fue transformarles la vida. Por supuesto, por supuesto. tenemos altos índices de movilidad estudiantil de UBI al extranjero. Los chicos viajan muchísimo a Colombia, a Chile, han viajado a España, Argentina, Estados Unidos, Canadá, España. Entonces, de verdad que cambia muchísimo la perspectiva de no, pues, sin duda, ¿no? De vida, sobre todo, ¿no? Y el chiste no es que nada más cambie la perspectiva, sino que precisamente con esta carrera de la gestión para el desarrollo comunitario tiene que ver con cambiar desde adentro las condiciones a partir de la experiencia vivida, ¿no? Y aprendida de sus propias comunidades, pero con fórmulas claves que sean pertinentes dentro de su contexto. Soluciones que sean pertinentes dentro de su contexto. Sí, que no pertenezcan a una coyuntura que no tenga que ver ni siquiera con su identidad, ¿no? Exactamente, y es que es precisamente ese es el diálogo, ¿no? El tratar de acercar un conocimiento, digamos, al que nosotros en las ciudades tenemos acceso, pero también respetando las tradiciones, las formas de organización, las formas de pensamiento y las formas de acción de las comunidades. Eso es, básicamente. Pero no nada más indígenas. O sea, esto de la interculturalidad, esto del diálogo, como te lo estoy platicando, tiene que ver incluso dentro de las propias ciudades. Vamos a abundar sobre el tema en el siguiente segmento. Por lo pronto vamos a un corte promocional. Estamos en micrófono abierto por el 90.5 de FM Radio Universidad Veracruzana.

de nuestro país pueda acercarse a estudiar en alguna de nuestras sedes. Serán súper bien recibidos, con los brazos abiertos, porque también te comentaba, tenemos mucha movilidad y así como los chicos salen, la UBI es muy observada a nivel internacional. En nuestras sedes siempre tenemos, por lo menos una vez al mes en cada sede, hay visitas de extranjeros. Viene gente de Estados Unidos, de Canadá, viene gente de Latinoamérica, vienen muchos españoles, franceses, a ver cómo es que funciona la UBI, cuál es el modelo que nosotros aplicamos para poderlo replicar en otros países. Entonces, la verdad es que estamos muy, muy contentos. O también para establecer vínculos y trabajar proyectos conjuntos, comunitarios conjuntos. Entonces, la verdad es que estamos muy contentos en ese sentido. Pero también creo que va a ser muy necesario esta ampliación, como dices, hacia las ciudades. Porque no es responsabilidad solamente de los sectores vulnerables la interculturalidad. Claro, ¿no? Pensemos que son precisamente los sectores vulnerables los que han estado practicando la interculturalidad a lo largo del tiempo. Y pues en nuestra universidad, que se caracteriza por ser una universidad responsable socialmente, pues es esto lo que vamos a plantear, ¿no? Sí, el diálogo es de ida y vuelta, ¿no? Exacto, que se transversalice la interculturalidad. Y eso es uno de los proyectos. Si ustedes recordarán, cuando la rectora entró en el 2013, ella habló de la interculturalidad a un nivel completo de la universidad, no nada más de la UBI. Y entonces, dentro de su proyecto, dentro de su administración, ha sido un proyecto prioritario. La UBI ha sido un proyecto prioritario al que se le ha apostado muchísimo precisamente por eso, porque pensamos que debe ser para toda la universidad, no nada más para un sector. Sin duda. Tenemos preguntas del auditorio. Sí. Fabián González de Coatepec nos pregunta, ¿quiénes se pueden inscribir a la UBI? ¿Dónde me puedo inscribir? Todos pueden inscribirse a la UBI. La convocatoria sale hoy por la tarde, va a estar publicada exactamente igual que todas las carreras. Ahí la pueden buscar. Gestión para el desarrollo comunitario y derecho con enfoque de pluralismo jurídico. Ok. Silvia de Jalapa, ¿puedo aprender náhuatl en la UBI? Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Tenemos cursos en línea y tenemos también cursos, ¿cómo se dice? De educación continua, de formación continua. A distancia. Sí. No, incluso presencial, bueno, presencial también. Sí. Uh-huh. Pues mire, qué bien. Sí. Y yo quisiera insistir en algo de lo que hablábamos en el segmento anterior sobre cómo la UBI está ayudando a transformar la vida de muchas personas, ¿no? Que quizás sin este instrumento, sin esta institución, no hubieran tenido oportunidad de hacer más nada. Bueno, creo que eso nos regresaría otra vez al cómo hacemos la vinculación y cómo trabaja la UBI. En el segmento anterior ya avanzábamos un poco sobre eso y nos faltó mencionar que en este ejercicio de que la UBI como entidad académica de la Universidad de Veracruzana tenga un diálogo y una construcción de propuestas de ida y vuelta permanente con las regiones y las comunidades, en cada una de las sedes hay consejos consultivos. Estos consejos son integrados por personas destacadas de cada una de las regiones o de las comunidades, a las cuales se le invita de manera frecuente y de manera pues destacada a conocer lo que se hace al interior de la UBI, a que opinen sobre la pertinencia cultural de lo que ahí se está realizando y a que también propongan hacia dónde podría o debería ir las acciones que en términos de vinculación, de gestión, de educación se están implementando desde la UBI en cada una de las regiones, y cada una es distinta. En cada una se toman acuerdos y opiniones y consideraciones distintas. Esto no determina el trabajo de la UBI, pero sí lo encausa. Claro, lo orienta. Lo orienta precisamente otra vez con la pertinencia cultural que es parte del objetivo esencial del programa y de la entidad. Por otro lado, como ya adelantaba la doctora, pues los estudiantes tienen un ejercicio de vinculación a lo largo de toda la licenciatura, desde el primero o segundo semestre, están haciendo no solo prácticas de vinculación. Empiezan, de hecho, haciendo un diagnóstico para tener una compenetración pues profunda y un conocimiento profundo de la región o de la comunidad donde trabajan. Y a partir de esos diagnósticos es que se toma la decisión de hacia dónde dirigir su trabajo recepcional, su tesis o el trabajo que van a desarrollar a lo largo de los 8 semestres que tiene cada una de las licenciaturas. Justo para no perder de vista que cada una de las acciones que se emprendan o que se propongan tengan toda la pertinencia cultural posible. Sí, y también hablando de esto de la ampliación, te quiero contar de la nueva oferta educativa. Adelante. Esta no va a estar ahorita para el 2019, pero en el 2020 ya vamos a estar operando, ojalá, algunas de ellas. Como ya mencioné, lo vuelvo a repetir, tenemos estas dos, que es gestión para el desarrollo comunitario y el derecho con enfoque de pluralismo jurídico, pero están en diseño artes regionales. Wow. Sí, está en diseño partería intercultural y está en diseño agroecología. Uh-huh. Agroecología. Entonces estas muy posiblemente estarán operando a partir del 2020. Y en ese sentido, también, a propósito de la pregunta que nos hacía la chica del auditorio sobre los cursos en línea náhuatl, pues sí, o presenciales, claro que están dentro de UBI, pero también dentro de la nueva oferta educativa, claro, tenemos, bueno, vamos a tener, ya está a punto de iniciar, un programa de posgrado, una maestría en lengua y cultura náhuatl. Wow, pues. Que además, hay que decirlo también, es un ejemplo a nivel nacional. No existe otro. No existe. Sí, no existe. Es para todas las personas que hablan náhuatl, que están interesados en su lengua y en la cultura. Entonces es una diseñada por nahuablantes, por y para los nahuablantes. Veo en el trabajo de la UBI pues un acercamiento, un rescate, incluso muy importante de esta raíz del estado de Veracruz, ¿no? Sí. Que es una raíz de todo el país, ¿no? Pero que en Veracruz tiene características muy, muy particulares y además muy arraigadas. Sí. Pero a la vez muy diferentes, porque no podemos hablar de que sea igual la cosmovisión en la zona de la Huasteca que en la zona de la selva en el sur del estado, ¿no? Sí, no, es muy diferente. Y como lo mencionaba Ariel al principio, pues habíamos estado platicando de esto precisamente por mi formación. Y la multiculturalidad en Veracruz es evidente desde época prehispánica. Hubo precisamente el estar en el litoral permite un montón de vías de comunicación desde el mar, por tierra, para subir y bajar productos y tener diferentes contactos. Nosotros en el estado tenemos lenguas que son de raíces mayenses, por ejemplo, que no tienen ningún otro estado. Y bueno, pues eso habla de los diferentes contactos que se tuvieron a lo largo de la historia. Y también recordar que pues nuestro estado sirvió como puerta para la llegada de los europeos, ¿no? Entonces, Veracruz tiene una riqueza a nivel nacional que no tiene otro estado, ¿no? Una riqueza multicultural que no tiene otro, desde el hecho de ser uno de los primeros puertos, pues ya ahí tienes, ¿no? La variedad de colores, sabores, etcétera, que de por sí ya existía, pues se fusiona de una manera impresionante. Nos pregunta Karime de aquí de Jalapa, ¿debo hablar náhuatl para entrar a la UBI? No, para nada. Si es de su interés, pues ahí va a aprender un poco, como lo he estado haciendo yo. Pero si es de su interés, claro, ¿no? Pero no es un requisito para poder entrar a nuestra universidad. ¿Y náhuatl nada más o pueden aprender también totonaco? Es que depende de las regiones, depende de las regiones. Ya decía Ariel, pues sí estamos en estas cuatro, pero cada sede tiene su propia personalidad a partir también de la lengua que se habla en esa zona. Por ejemplo, en el sur se habla popoluca y se habla náhuatl, entonces en la sede de las selvas uno puede aprender estos idiomas. En la sede de grandes montañas, principalmente es el náhuatl. En Totonacapan, que está en Espinal, pues es el totonaco el principal idioma. Y en la Huasteca hay una variedad, hay hablantes pocos de totonaco, pero hay de náhuatl, varios, muchos de náhuatl, también hay ñañú y tenec, ¿no? Entonces hay, cada sede tiene su personalidad. La Huasteca es una zona que desde mi punto de vista es muy interesante, ¿no? Muy rica, ¿no? O sea, pero a la que hemos tenido poco acceso en realidad, estamos más acostumbrados a convivir con los totonaco, por ejemplo. Sí, ¿no? Pero fíjate que no nada más, en un sentido como de cultural, contemporáneo, sino tenemos poca información de los procesos que se vivieron en la Huasteca, incluso en época prehispánica. Son muy pocos los investigadores que hacen trabajos arqueológicos e históricos de la Huasteca. Es interesante. Sí, cómo no. Pero bueno, es una realidad. Pero ahí están los chavos de la UBI haciendo sí, la chamba. Exacto. Las coyunturas, los contextos políticos cambiantes, sí. ¿Qué tanto afectan el trabajo que ustedes desarrollan? Pues la coyuntura que estamos viviendo hoy en día es muy interesante, muy, muy interesante, y en donde nosotros empezamos a tomar un color un poco diferente. Si bien es cierto que se están haciendo muchas políticas educativas, públicas, culturales, ¿no? Muy enfocadas hacia lo indígena, también es cierto que la interculturalidad va a ir tomando cada vez más y más fuerza. Aunque ya mencioné que no es sinónimo únicamente de indigenismo, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros estamos en esta red en una asociación de universidades interculturales, ANUI, le decimos. Uh-huh. Y entonces nosotros hicimos como organización, hicimos la propuesta ante el Congreso el día sábado de que la educación superior sea intercultural. Y ha sido bien recibido. Y es una de las políticas hacia dónde va la educación actualmente. En general. En general. En todo el país. En general, en todo el país. Entonces, que no nada más está pasando en México, está pasando en muchísimos lugares. De verdad, nos asombraríamos mucho si viéramos lo que está pasando en la educación en Canadá, por ejemplo, en los últimos 10 años. Uh-huh. Pues cada vez va más hacia allá. En Estados Unidos, nosotros recibimos hace poco a algunas personas de Virginia que querían que nosotros les demos cursos para comenzar a tratar las personas de las reservas de los Estados Unidos y educación con migrantes. Entonces, esto ya te va dando una idea de cómo están operando otros países y la importancia que le están dando a la necesidad de comenzar a dialogar y de respetar, ¿no?, la forma de pensar de... Y establecer nuevos diálogos, porque los fenómenos sociales pues son cambiantes. Ya, aunque ya no podemos forzar las cosas. Uh-huh. En ese sentido, a mí me parece que un ejemplo muy claro de la diferencia o el paso, volviendo al comentario que hacía al inicio del programa, la diferencia entre el multiculturalismo y el y la pluri... la interculturalidad. Uh-huh. Creo que un ejemplo muy llano, pero que ilustra bastante bien, es que dentro del multiculturalismo la apuesta era, de hecho se decía todo el tiempo que había que ser tolerante con la diferencia. Exacto. Uh-huh. No. Uh-huh. Uno no puede ser tolerante con la diferencia porque al final, aunque lo tolere, le molesta. Es como tener una piedra en un zapato. Sí. La tolerancia no implica respeto. Exactamente. Cuando estamos hablando de interculturalidad, estamos hablando de respeto, de pertinencia y de toma de decisiones en conjunto. Hablar de interculturalidad es hablar de comunidad, hablar de soluciones pensadas, trabajadas en conjunto, en comunidad, respetando nuestras formas de acción, de pensamiento, de sentir, de todo. De respeto y de entendimiento. Eso. No nada más de tolerancia. Esa es la diferencia. Y claro, ¿no? Y es una diferencia sustantiva. Totalmente, sí. O sea, cambia por completo todo, el discurso, todo, ¿no? Todo. Sí. La manera de aproximarse, ¿no? Y también tiene que ver con esta parte de la sociedad que ahora tiene otras necesidades. Los chavos, ¿no? Ahora son muchísimo más abiertos. Las personas se pueden hablar otros temas. El momento va cambiando. Va cambiando también esta necesidad por respetarnos. Claro, ¿no? Como van cambiando las sociedades inevitablemente, tal cual, ¿no? Tal cual. Sí. Y son procesos que no se pueden detener por más que se intente, ¿no? Claro, pero cambia para bien o para mal, según no, claro, el curso que nosotros le demos. Los cambios no necesariamente son entonces, buenos. Entonces, ¿no? En la UBI los invitamos muchísimo a que vengan, que se acerquen, si necesitan informes. Nosotros estamos enfrente de, más bien, el Bancomer está enfrente de nosotros, en Murillo Vidal. Es el número 134. Y aquí en la ciudad de Jalapa. Aquí en la ciudad de Jalapa o en la sede, si nos están escuchando en las regiones. También en cada vicerrectoría tenemos un enlace que puede atenderlo, se pueden acercar. Y bueno, pero bueno, si están aquí en Ciudad Capital, puede ser ahí en Murillo Vidal o por correo electrónico ubi@ub.mx. Cualquier información, adelante. También estamos en Facebook y en Twitter, UBI, Universidad Veracruzana Intercultural, o Lourdes Budar Intercultural, también ahí les damos informes. Y pues nada, que los invitamos a que se acerquen para conocer. ¿Las inscripciones empiezan? ¿Las fichas o...? Sí, pues la publicación de la oferta es el día de hoy. Y si quieres, ahorita te digo. La publicación de la convocatoria es el 11 de febrero. La aplicación del examen, estoy hablando de las fechas en general, uh-huh, ¿no? De la Universidad Veracruzana, por si hay otros interesados, porque pues no nada más están los programas de la UBI, hay todos. Entonces, la aplicación del examen general va a ser 25 y 26 de mayo. Los resultados se dan el 21 de junio y la inscripción ya son en agosto. Pero sí, habrá que estar pendientes de hoy, que sale la publicación de la convocatoria, y pues el examen es 25 y 26 de mayo, para que se pongan a truchas, sí, se pongan truchas para el examen. Y la convocatoria está abierta desde ahora hasta el 5 de abril. Sí. Muy bien. En estos 13 años, sí, ¿cuál consideran que ha sido el más grande logro que ha obtenido la Universidad Veracruzana Intercultural? Pues yo llevo 6 meses nada más como directora, si es que Ariel puede decirles en estos tantos años. Pues yo creo que de lo que hablábamos hace un momento, transformar la vida de personas que sin este proyecto muy difícilmente habrían tenido esta posibilidad. Y ya con eso estamos hablando de muchísimo, ¿no? Yo pienso muy particularmente que sí, cambia las vidas y eso es un gran logro, pero el gran logro de la UBI fue haber nacido. Por principio de cuentas, sí, definitivamente. Y el haber tenido 4 directores previos que supieron muy bien solventar las problemáticas y las coyunturas políticas y culturales, incluso de nuestra universidad, para poderla sacar a flote. Y yo recibo una Universidad Veracruzana Intercultural en una coyuntura en donde es mucho más amigable para este proceso. Uh-huh. Entonces, de verdad, yo les doy un reconocimiento desde aquí a estas personas que fueron visionarios en primero en hacerla surgir y después en mantenerla. ¿Qué sigue en el corto y mediano plazo para la UBI? Oferta a población mixta, definitivamente. Oferta a población mixta y una mayor integración con la universidad y con la sociedad, precisamente para que no se vea como algo desdibujado de la Universidad Veracruzana. Como dije, la interculturalidad es responsabilidad no nada más de la UBI, sino también de Biológico Agropecuarias, del área técnica, de Ciencias de la Salud, de todas las áreas que conforman nuestra Universidad Veracruzana. A todo puede confluir, ¿no? Todo es parte de la interculturalidad, ¿no? Debe. Así es, hay que transversalizar el conocimiento para poder funcionar responsablemente. Pues les quiero agradecer muchísimo a la doctora Lourdes Budar, al maestro Ariel Montalvo, que nos hayan acompañado esta mañana en micrófono abierto. Sin duda, la UBI es una de las joyas de la corona de la universidad que hay que que hay que promover, que hay que cuidar y que hay que ayudar a desarrollar, ¿no? Y les quiero de verdad agradecer muchísimo que nos hayan brindado una hora de su tiempo en micrófono abierto. Quiero agradecerle a nuestro auditorio que nos acompañó esta mañana y pues nos estamos sintonizando la próxima semana en el siguiente micrófono abierto a las 11 de la mañana por el 90.5 de FM Radio Universidad Veracruzana. Yo soy Aurelio Contreras, nos vemos a la próxima. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Micrófono Abierto. Los esperamos la próxima semana.